Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo. A la rueda, rueda del pan y canela, dame un vintén que me voy a la escuela. Vino la maestra, me dio un coscorrón, que viva la pipa del vino Carlón. Debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay qué chiquitín, tin, tin, ay qué chiquitín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Mi trencito de latón es más frágil que un ratón. Mi trencito de latón es más frágil que un ratón. Y si no se le da cuerda, no sale de la estación. Y si no se le da cuerda, no sale de la estación. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita. Y la mamá le dice, pórtate bien Trompita, si no te voy a hacer chachas en la colita. Mi trencito de latón es más frágil que un ratón. Mi trencito de latón es más frágil que un ratón. Y si no se le da cuerda, no sale de la estación. Y si no se le da cuerda, no sale de la estación.